Muy bien. Siempre que hablamos por algún medio de estas caminatas, decimos de que mucha gente por ahí encuentra que hemos pasado y dejado un picaporte, le llamamos, que es una propaganda con nuestro logo, que es el corazón, y donde dice que pasé a visitarte junto a mi equipo. Lo que tratamos de hacer es no interferir con el horario de... Nosotros tenemos una caminata a la tarde que impactamos en la siesta, y sabemos que la siesta en algunos hogares es sagrada. Entonces, cuando vemos que una casa está totalmente en silencio o totalmente oscurecida, optamos por poner el picaporte y seguimos antes que despertar un vecino que por ahí está descansando y tiene que ir a trabajar o viene de trabajar. Y que en lugar de ponerle buena onda, te vale. Sí, sí. El otro día tengo que aprovechar para agradecer al vecino de Cazón, que nos dejó ver la pelea del chaqueño que se consagró campeón del mundo. Llegamos los tres últimos rounds justo con el pelado, cuando le golpeamos la puerta, el hombre salió con cara de pocos amigos diciendo: estoy mirando la pelea y ya termina. Vení, mirame la pelea y volamos. Por suerte nos permitió entrar a verla, porque la verdad que no sabíamos que estaba ya en los rounds finales y estaban transmitiendo desde China. Así que, no, pero muy, muy buena recepción, ¿no es cierto, Fernanda? Vos que sí, nosotros es una oportunidad en la cual nos encontramos con los vecinos, nos conocen y nos cuentan cosas del barrio, si quieren contarnos, y si no, bueno, nos presentamos, les decimos cuáles son nuestras intenciones, y bueno, seguimos caminando. Cuando los vecinos nos invitan a pasar a su domicilio, o si no nos invitan, conversamos, nos cuentan por ahí las problemáticas puntuales que cada uno tiene su particularidad, y muchas veces escuchamos cosas que por ahí no las habíamos pensado, y si no, las cuestiones comunes de todos los vecindarios. Para vos, Fernanda, digo, en muchos barrios, muchas familias te deben conocer, al ser directora del Centro SEC. Complementario. Ayer anduvimos en el barrio del Centro Complementario y sí me conocían. Muchos en el barrio. Aparte, hace 24 años que soy docente y he conocido muchas familias, mucha gente. Para entrar en una familia cuando la conoces es un poco más sencillo, ¿no? Sí. Y explicarle de por qué estás en política. Ayer tocamos timbre en una casa y la señora que nos atendió era la señora que estaba en el campo donde yo empecé a trabajar, hice mi primera suplencia en la escuela 39. La señora vivía en el fondo, yo estaba sola con los chicos y hacía todo, cortaba el pasto, limpiaba, daba clase, y ella me cuidaba, me iba ahí cuando llovía y tenía que esperar que me vengan a buscar, y me reencontré con ella ayer en esa caminata. Es muy lindo. Sin duda, ¿no? Sin duda es que, bueno, encontrar amigos o personas entrañables hace de esos tiempos. Pero nos tocó hasta participar en un cumpleaños el otro día en la 31. ¿Soplaron las velitas? No. Sí, con fotos están subidas en nuestra página. Realmente, lo que decimos, la gente... Le habrán dejado un pedacito de torta de arena. No, pero mira, ¿no? La gente colabora mucho y ojo, nosotros visitamos gente que claramente por ahí te marca diferencias con el gobierno nacional, o te hace reclamos del gobierno provincial y también del gobierno local, o hay gente que incluso no te hace ningún reclamo local o abiertamente dice que ellos son, por ejemplo, votantes del actual intendente o votantes de algún otro precandidato, pero se prestan muy generosamente a compartir tiempo hablando no de política, sino de las necesidades comunitarias, de lo que ellos piensan primero de la zona donde tienen su casa, y después obviamente que uno le explica que está abierto a recibir ideas. Realmente la gente a veces cuando colabora es impresionante cómo inspiran un montón de cosas, porque como bien dijo Fernanda, hay cosas que a veces solamente las conoces cuando las percibís en el terreno y empezás a ver que se replican. Por ejemplo, una problemática que nosotros todos conocemos en Saladillo desde hace años, que es la cantidad de perros en la vía pública. Y yo no tengo cifras para decir si bajan o no bajan, pero sí tenemos cifras de que en el albergue canino municipal hay una buena cantidad de perros, y a mí me consta, porque he hablado con el veterinario que está haciendo las castraciones, que han incrementado el número de castraciones, pero evidentemente tenemos alguna problemática entre nosotros, los vecinos y el estado local, porque lo que vemos en todos los barrios es la queja de los destrozos que hacen los perros de la calle, sobre todo con las bolsas de basura, que después sabemos cómo terminan desparramados el contenido en los terrenos baldíos, en los frentes de muchas casas. Hay gente que que lamentablemente se cansa de retirar lo que se rompe por perros, que a lo mejor se rompe en la otra esquina y le llegan volando bolsas que se empiezan a estancar a veces ahí hasta en la propia vereda, y ya la gente es como que ha bajado los brazos. Y por otro lado vemos que en ese sentido el servicio de limpieza no actúa como corresponde, porque más allá de quien genere la basura, lo que no podemos es tolerar basura en la vía pública. Después veremos quién la tira y veremos cómo hacemos para que no la tire más o punirlo, pero no primero ir con la idea de punir, sino hablar, acercar, por ahí no tiene bolsa, le das bolsa. Cuando vos le limpias el barrio a la gente, yo creo que la gente empieza a cuidar y hasta por ahí, pero uno no quiere ni siquiera de poner un policía de cuadras para que después se generen problemas entre vecinos. Es cuestión de un barrio que vos ves que hay problemática de basura dispersa en la calle, no solo limpiarlo, sino que volver sobre el barrio para ver si hay un patrón de comportamiento anormal en los vecinos, o fue que se fue acumulando basura de años y años, porque realmente la que hay suelta por la calle, fuera del radio, hay zonas del centro que realmente están, esta misma, la que tenemos acá adelante, que están espectacularmente limpias y ordenadas. Vos además ves muchas veces que hay calles, qué sé yo, por decirte una, la Mitre, hacia allá, hacia el lado de Marcelo T. de Alvear, hacia el lado de López Serrano, vos ves cómo están cortadas todas las veredas verdes, cómo están barridas, cómo está. El mismo vecino le da una gran conservación, no solo a su vereda, sino también a su calle ahí adelante, y le deja casi servido al recolector que viene en horas de la noche, tarde o a la madrugada, a hacer el barrido, o cuando pasa la barredora, que no está funcionando adecuadamente, es decir, no tenemos un sistema aspirado como corresponde, queda mucha basura residual, pero bueno, los muchachos que lo hacen a pie, con un frío impresionante y por ahí no provistos del abrigo necesario ni de la ropa necesaria, hacen una labor que realmente, cuando vos los ves, lo que hacen repetitivamente todos los días y que realmente perciben un salario bastante bajo, es un temita, ¿no? Pero falta mucho, la limpieza en Saello es una gran deuda y realmente todo eso está contribuyendo a dejar una huella, un impacto ambiental muy, muy negativo. Y obviamente que uno de nuestros ejes de campaña gira en torno a tener un ambiente más sano. Para tener una comunidad saludable vos necesitás tratar el núcleo duro de eso, que es el núcleo que tiene que ver con lo ambiental, con la salud, con obviamente la provisión de agua potable, cloaca y tratamiento de la basura adecuado, porque no me canso de decirlo, vos podés tener la mejor radicación industrial que quieras en Saladillo, hacer un parque de, como vimos ayer en Cañuelas cuando fuimos al acto de la presidenta, 120 hectáreas que ahora se va a expandir a 120 hectáreas más, donde ya hay 75 empresas radicadas, el parque industrial de Cañuelas. Vos podés tener acá una radicación industrial fenomenal y dar empleo genuino de buena calidad, pero si no cuidamos los detalles que nos llevan a una comunidad saludable, que son muchos, mucho más que esto, pero el núcleo básico es agua de buena calidad, cloacas para todos, eso es, y funcionando. No, ¿vos? Conectar a un sistema cloacal que hoy tiene un déficit importantísimo. Ahora termina si querés con esa idea. Pero justamente les iba a preguntar a Fernanda, Japo, ¿cuáles son aquellos reclamos que hace la gente? Porque por ahí el tema de las cloacas o el tema de la calidad del agua, quienes estamos viviendo, ¿no?, en una casa no lo vemos. No, uno tira la cadena y no ve si existe un inconveniente, salvo que lo investigue. Todo depende, si Saladillo es muchos, Saladillo es en uno solo. Las realidades son totalmente diferentes, porque a veces cambia en una misma calle, cambia de cuadra a cuadra la realidad. Pero lo que es real es que la gente que no tiene cloaca obviamente clama por la cloaca. Mucha gente te pide la cloaca, antes por supuesto prefiere la cloaca y no el pavimento. Mucha conciencia sanitaria, mucha conciencia sanitaria en lugares donde vos por ahí ni te lo esperás. Es decir, que vos decís, por ahí me va a decir el pavimento, no. Cloaca. Obviamente que a la gente le preocupa la calidad de agua, pero porque no estamos hablando de que, yo siempre digo, no estamos hablando acá de que este gobierno tiene mala calidad de agua, más allá de lo que ya sabemos que sucedió cuando todo este asunto, cuando vino Locaba a hacer los análisis, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. A lo que voy es que esa misma agua, sin que esta administración sea la responsable, tiene hoy, en los últimos estudios que se han hecho, por lo menos a través de Locaba, en muchos de los pozos, una cantidad de arsénico que realmente está justo en el límite máximo tolerado. Y vamos a tener una problemática con el agua, por eso vamos a tener que encarar una solución que no es barata y que hay que tener además en cuenta cómo se va a luego poder manejar adecuadamente la otra cuestión, porque vos cuando tenés una planta de tratamiento y de potabilización de agua para, por ejemplo, abatir el arsénico, además de tener que ver qué vas a hacer con la disposición final del arsénico que le sacás al agua, y yo te recuerdo que de 13 pozos que se analizaron en Saladillo, en 10 los niveles están en 7, en 5, que es el máximo tolerado para el Código Alimentario Argentino, y en 3, en 4. En 2 pozos está en 3 y en 1 pozo está en 1. Son los pozos que analizaron, 13. Ten en cuenta que en Saladillo hay 18 pozos. Bueno, 13 pozos analizó Cava y tenemos niveles de arsénico en un límite máximo tolerado en 7 de ellos. Casi 50%. Entonces, el 50% es más de 50%. 7 con 5. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que ser 1. Entonces, seguramente no vamos a solucionar la problemática del arsénico midiéndolo cada 15 días. Seguramente el arsénico va a continuar alto y eso va a obligar a tomar una medida que un municipio de estas características, con el presupuesto que tiene, recuerdo a los que no lo saben, la Municipalidad de Saladillo se votó un presupuesto, votamos entre todos los concejales, yo estaba en ese momento en el Consejo, un presupuesto que, para hacer números redondos, 175 millones de pesos para el año 2015. Son 174 y pico, vamos a ponerle 175. Ya al momento de presentar el presupuesto se sabía que el 57% de ese presupuesto estaba ya preasignado a pagar salarios. Sin la coparticipación, que es lo que complementa Saladillo, no genera hoy desde el Estado Municipal el dinero para pagar sus propios salarios. ¿Se entiende lo que digo? Cuando vos tomás de esos 175 millones el 57%, te da una cifra que el municipio no recauda con su gestión, necesita echar mano a los recursos de la coparticipación, que son de la comunidad de Saladillo, estamos totalmente de acuerdo, que no es ni un regalo que te hace la provincia ni que te hace la nación, es dinero de los saladillenses que va para allá y vuelve. Pero te quiero decir, tenemos que asignar recursos a obras de gobierno que obviamente vamos a tener que encarar de la mano del gobierno nacional y del gobierno provincial. Esa es una. Soy vecino del doctor Lenzi, quisiera hablar con él para saludarlo, dice Baroni. Bien, Baroni. Y sí, con mucho gusto, si me dice si es del barrio allá donde yo vivo, el barrio Cardilo, con gusto. Te paso el número. Después me pasas el número, sí. Y se comunican. Yo quería agregar a lo que estamos hablando, cuando preguntaste con qué nos encontramos cuando recorremos los barrios, que nosotros vamos y preguntamos, por ejemplo, las problemáticas y qué nos quieren contar, pero cuando nos ha recibido algún adolescente o algún joven, por ejemplo, nos pasó en Del Carril, nos plantearon por ahí que sería lindo, decía un chico en Del Carril, que la plaza tuviera más elementos para hacer deporte, para hacer algo, o hablaban de la actividad recreativa que ellos tienen, o en el caso del carril, la necesidad o lo que se les dificulta, mejor dicho, el trasladarse a Saladillo para para tener actividades recreativas, para tener todo lo que tiene, todo lo propio de la actividad cultural de los adolescentes. Bueno, con eso por ahí yo no esperaba encontrarme y me sorprendió que por ahí los chicos podían decir o nos querían decir esto. Que estén reclamando su propio espacio, ¿no? Sí. Sí. Y el interés por decirlo y por, bueno, comprometerse a conversar con nosotros y expresarlo, ¿no? Vimos cómo las comunidades del interior, todavía nos falta Álvarez de Toledo, que vamos este fin de semana, recibieron con muy bien la idea de dar la posibilidad de que el delegado, es decir, ver cómo instrumentar esto de que el delegado del interior pueda ser, el delegado de cada comunidad del interior pueda ser elegido de entre sus vecinos, es decir, la condición obviamente es residir en esa comunidad y reunir las características que son las mismas características que tiene para ser concejal o para poder presentarse en elección. Después hay que ver cómo se instrumenta la misma, cómo se la fiscaliza, si se quiere, no es muy complicado, porque son comunidades, salvo de Carril, que tiene una cantidad de habitantes mayor, no es muy problemático organizar una elección. Mucha gente me ha preguntado sobre esto, y no solamente la gente en la calle, sino en las comunidades, digo, del interior, sino en medios. Y nosotros sabemos que es una jugada osada, porque vos estás dándole participación directa al vecino en la decisión de quién va a, por un periodo determinado, ser el delegado de esa comunidad, cuando normalmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le da la potestad a todos los intendentes de la provincia de elegir el delegado, ponerlo, y si no le gusta, removerlo a los dos días. Acá vos estás transformando esto en un acto democrático de esa localidad, donde ya los que eligen y deberían participar en la remoción, por eso te digo que nosotros estamos hoy en vía de instrumentar la forma de llevarlo a través de un proyecto que podamos presentar para poder decir, bueno, nosotros queremos dar mayor participación democrática a las comunidades del interior, pero hacerlo dentro del marco que no viole normas, por ejemplo, de la Constitución de la provincia, y que se puedan aceptar. Pero si un intendente tiene la potestad de elegir un delegado, ¿por qué no el intendente puede tomar la decisión de decir, queremos que el delegado lo elijan los propios integrantes de esa comunidad? Y por norma, la norma menor no puede ser más restrictiva en cuanto a los derechos, ni ampliatoria en cuanto a las prohibiciones. Después, para el otro lado, digamos, no hay. Por eso, no debería. ¿No? Obviamente que, como todo lo que sea que necesite reglamentación para poder implementar, requiere una visión donde participa la visión no solo política, sino la visión de los asesores letrados. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con por ahí, por ejemplo, consultar con Iván Tenaglia algunos datos que tienen que ver con lo técnico del municipalismo, que por suerte nosotros tenemos la ventaja de contar con una persona como Iván, que es un destacadísimo abogado que tiene el derecho municipal como... Es muy conocido en todas partes, Iván, realmente es un referente. Yo, cuando no participaba para nada en política, en la época que yo trabajaba en la pequeña familia en Junín, conocí un cirujano de cerca de Junín, no me acuerdo si era de Rojas, de dónde, que venía a Saladillo a reunirse con Iván porque había sido propuesto para concejal en su pueblo, y venía de alguna manera como a tomar clases de derecho municipal con Iván Tenaglia. Se movilizaba hacia Saladillo desde 200 y pico de kilómetros, ¿no? Fernanda, vos tenés un puesto expectante para acceder al consejo escolar. Contanos qué propones para el consejo. Bueno, mi intención básicamente es continuar con el trabajo que iniciaron en 2013 los compañeros que ingresaron, que son Elena Armendariz, Mimi Di Giulio, Nico Carullo, ¿sí? Con una mayor presencia en las escuelas. Yo observé como directivo en ese momento que empezaron, o sea, los consejeros escolares tienen cada vez una mayor presencia en las escuelas, con una actitud colaborativa, ¿sí? Yo he estado en otras épocas donde la visita del consejero escolar generaba otra cosa, en cambio ahora notamos que cuando llegan ellos van a ver en qué nos pueden ayudar, cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, y la actitud es esta de ayuda, de apoyo, de respaldo a lo que estamos haciendo. Y hay una mayor presencia, que es mi intención poder continuar con ello, ¿sí? También poder gestionar, si es posible, capacitaciones para directivos y para auxiliares, para cooperadores. En el caso de los directivos, por ejemplo, para el manejo del SAE, de Contralor. Uh-huh. Gestionar también, si es posible, la descentralización de la carga que se hace del personal auxiliar, que se hace toda en La Plata, y eso por ahí es complicado, de los movimientos docentes, que también se hacen en La Plata. Hay cosas que se hacen en Saladillo, pero otras que se hacen en La Plata, y sería interesante poder descentralizar todo eso para que sea más ágil, para que sea más práctico y efectivo. Si bien es un lugar, por decirlo de alguna forma, más limitado, el consejo escolar, es un lugar donde se trabaja mucho y se hace mucho. Digo esto sin distinciones de partidos, sí, políticos en general. casi todo por lo que uno ha visto en todo este tiempo en el Consejo Escolar, peronistas, radicales, Frente para la Victoria, lo que sea, en general, se trabaja como equipo. Se trabaja mucho en equipo. Es importante seguir trabajando así, trabajando como equipo. Sin fijarse con la carga horaria que uno entra, porque uno tiene una carga horaria y con esa carga horaria entra a desempeñar ese nuevo rol. No hay horarios. Cuando está la demanda, está la ansiedad, está la urgencia por dar la respuesta y no hay horarios para eso. Y trabajar como equipo, estando así presente permanentemente cuando se presentan las necesidades y en todo lo que requiere la labor. Nacho, pero además vos comentabas algo interesante desde el Consejo Escolar, el hecho de que desde las distintas fuerzas políticas se trabaje bastante en equipo. Si vos haces un ejercicio de imaginarte la composición del nuevo Consejo de Libre a partir del 10 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta quiénes son los concejales que finalizan el mandato y quiénes son los posibles candidatos a reemplazarlos, si es un ejercicio repasando todas las listas, no tengo la del Frente Renovador, la del grupo de Pablo de Lía, la de Goro, la de Jocura, la de José Luis Salomón, si vos haces un ejercicio, vas a ver que el próximo Consejo Deliberante va a tener algunas características que van a ser más interesante todavía que este que hemos estado viviendo estos dos años, de haber tenso, político, a veces áspero y muchas veces también, ¿por qué no?, innecesario en algunos aspectos. Pero bueno, creo que nos hemos tratado de todas maneras con respeto y que todo el mundo pelea por cosas importantes para Saladillo. Yo lo veo así. Pero te decía, el próximo Consejo Deliberante, que va a tener que ser un Consejo Deliberante de consenso obligatorio, porque ninguna fuerza política va a tener su mayoría propia, así que yo me imagino unos años políticos por delante, independientemente de quién gane la compulsa electoral a intendente, muy bueno. El Consejo Deliberante va a volver a ser un recinto donde se va a poder poner el ojo. Creo que cada vez más la comunidad está esperando ver esas respuestas de nosotros, los políticos, sobre todo los que nos sumamos a la política como diciendo a último momento, o somos nuevos, irrumpimos desde otras actividades, como es mi caso, como es el caso también de Fer, sí. Como es el caso de Pablo de Lía, es decir, gente que ha aparecido, Gogo, González, que no son, digamos, lo que sería un político tradicional. Creo que eso no va en detrimento de ninguno de los espacios. Ser un super político sin ninguna duda es bueno, pero cuando una persona que tiene una aquilatada y buena profesión y la deja, digamos, transitoriamente para dedicarse de pleno a la vida política, por otro lado, cuando venís de una profesión como por ejemplo es la mía o la de Pablo, que somos médicos, hay una, ya solamente por la profesión vos tenés un acercamiento, una vocación de servicio muy especial. Y luego cuando le dedicas lo mismo a la política, te das cuenta de que multiplicas tu radio de acción en vez a lo que es exclusivamente una clientela o una cantidad determinada de pacientes que acceden, lo extendés en este caso a los 33.000 saladillenses, ¿no? Al Frente para la Victoria en estas elecciones, las del 9 de agosto, es casi un trámite, que no se entienda como un trámite menospreciar la elección, pero lo único que tiene que hacer es llegar a un determinado piso porque no tiene internas. El Frente para la Victoria el 9 de agosto tiene que ganar la elección, independientemente del mero trámite, el hecho de no tener una interna. Con esto me respondés la pregunta que iba a hacer. Se dice, y ustedes lo saben porque seguramente lo han hablado por ahí en privado, no sé si en público en algún otro lado también, si el Frente para la Victoria ¿se mete o no en la interna de Cambiemos? No, para nada. Nosotros votamos por nosotros. Es decir, la estrategia es votar a Lenzi y votar nuestra lista. No es votar, ir a jugar una interna para favorecer a uno o a otro. A mí me parece que esta interna de Cambiemos va a ser muy linda observarla desde la tribuna. Nosotros somos observadores privilegiados, pero es entre ellos. Pero no es cierto. No es nuestra intención que ningún simpatizante del Frente para la Victoria, ningún afiliado que tenga el PJ, el peronismo, los partidos que tienen que ver con el Frente para la Victoria, las agrupaciones que tienen que ver con el Frente para la Victoria, participar en la interna de la Unión Cívica Radical. y del el grupo de PRO, de Cambiemos, de decir la Alianza Cambiemos. Para nada. Es una interna entre ellos tres que va a ser más que interesante y puede haber más de una sorpresa, creo, en esa interna. Pero me reservo la sorpresa. Es sumamente importante que participen y... Hablo de mediciones, pero viste, como las encuestas hoy no están en suba, es preferible no mencionarlas. Tal vez decía, Fernanda, sí. Perdón que... No, que no es cierto que no hace falta votar en esta ocasión porque no participa una interna del doctor Lenzi, porque no es así, cuando por ahí que hemos escuchado esos comentarios, como vos decías. No es así. Hay afiliados del PAMI que le han dicho que esto es una interna radical, que no, hay que votar. Japo votaron en octubre. Sí, en octubre, lo han dicho por algún, ahora no. Hasta me dicen que algún medio lo ha deslizado al aire. Sí, no es así. Yo no fui. Pero estamos investigando. Está bien. Si picardías de lado, nosotros. Participamos para ganar, estamos muy confiados en conseguir el apoyo de la ciudadanía, por supuesto que respetuosos de la decisión de la ciudadanía, pero creemos que estamos yendo por un buen camino, estamos haciendo una campaña tranquila, limpia, ordenada, buscando el diálogo con la gente y sobre todo participando ahora, el viernes tenemos, y ya aprovecho para pasar el chivo e invitar a la gente, tenemos un nuevo plenario, nuestros plenarios se han abierto y tienen la particularidad de que se le está dando participación a la gente, que se va anotando en distintas temáticas que tenemos dentro de nuestra agrupación, del Frente para la Victoria, donde se pueden discutir o se pueden acercar para acercar propuestas, ideas, que dicho sea de paso, agradezco a la enorme cantidad de personas, profesionales de nuestro medio y no profesionales, que me han acercado sus colaboración más que valiosa en distintas áreas para que uno vaya incorporando y puliendo dentro de lo que es nuestro proyecto de gobierno. Es decir, estamos pensando en un proyecto de gobierno a 4 años, porque creo que las etapas hay que verlas de a una. 4 años es mucho tiempo, si se quiere, o poco, depende de dónde se lo mire, pero nosotros pensamos en una gestión de 4 años. Por eso no te podés bandear tampoco en... es decir, una cosa es hacer el diagnóstico de la problemática, otra cuestión más importante es poder planificar y después ver con qué herramientas contás para llegar a la solución, y eso sí, ahí tenés los proyectos múltiples para ir a solucionar las problemáticas. Pero Saladillo, yo me daría por muy bien pago si lograra solucionar la triple problemática de la que hablo siempre, que es el tema del agua, la basura y las cloacas, sin dejar de gobernar. Es decir, porque también estoy de acuerdo que Saladillo ni ningún municipio puede ser solamente alumbrado, barrido y limpieza. En eso coincidimos todas las fuerzas políticas. Le pido 10 minutitos, van a ser, están un poquito largas las pausas. Hacemos el servicio de noticias, una pequeña pausa y terminamos dialogando, porque a veces surge esta pregunta o esta incógnita de que... ¿qué ocurre si asume Lenzi como intendente? ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Que no hay un gabinete? ¿No hay un gabinete previsto? Vamos a hablar un cachito de qué ocurre con la estructura municipal si Jorge Lenzi accede al Ejecutivo. Pequeña pausa, servicio de noticias y seguimos dialogando con Jorge Lenzi y Fernanda Catulo, precandidatos del Frente para la Victoria. Seguimos al lado tuyo. Acurrucate con nosotros. Invierno 2015. FM 90, Radio Saladillo 90.7. Acá la pasamos bien. Espacio publicitario.